El problema de pedir, hermano, es que hay algunas personas que están acostumbradas solamente a pedir y no a dar. Pero porque hay algunas personas que están acostumbradas solo a pedir, no significa que no vamos a pedir, porque sí hay que pedir, porque la Biblia dice que debemos pedir. Amén. Ya que otros solo se dediquen a pedir, pues ahí el Señor va a hacer algo en ellos para quitarles eso, porque eso no es bueno, hermana. Yo incluso diría que no es bíblico que un cristiano solamente viva pidiendo y pidiendo y pidiendo y nunca dé. Entonces, hace algunos meses hablamos acerca de esto, de pedir agradablemente. Pero leyendo el verso, hermano, me di cuenta de que antes de buscar hay que pedir. Porque aquí dice Mateo 7:7, pidan y se les dará. Después de pedir, hay que buscar, porque dice, busquen y hallarán. Y en tercer lugar dice, llamen y se les abrirá. Entonces, antes de buscar, nosotros lo que tenemos que hacer es pedir. Se vale pedir. Yo, hermano, no puedo decir de que nosotros no tenemos que pedir porque Jesús mismo dijo, nos dice, pidan. Así nos dice Jesús, pidan. Pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les abrirá. Ahora, mire lo que dice el verso 8, porque todo aquel que pide, recibe. Ahora, aquí no está diciendo si eso no es cristiano. Ahí es todo, cualquiera que pide, recibe. Cualquiera, ya sea cristiano o no sea cristiano, recibe. Por ejemplo, tal vez es un ejemplo muy, muy, muy, no es el adecuado, pero usted ve gente que anda en la calle pidiendo dinero y les dan. Pidiendo así una limosina, por favor, y les dan. Entonces, ellos no son, seguramente no son cristianos, pero están pidiendo y se está cumpliendo el versículo, que el que pide, se le da. Entonces dice aquí, todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, ¿qué dice la Biblia? Todo el que busca, halla. O sea, si nosotros, hermano, buscamos con diligencia las cosas que necesitamos encontrar, las vamos a, si nosotros buscamos con diligencia las cosas que necesitamos, las vamos a encontrar. Y las vamos a encontrar. Pero antes de eso tenemos que pedir. Y entonces viene el Señor y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide? ¿Qué hay que pedir entonces? Lo primero que hay que pedir es, según estos versos, ¿verdad? Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, cronológicamente hay otras cosas antes que esto, pero ¿cuál es una de las cosas que nosotros debemos pedir? Debemos pedir pan. Amén. Todo, porque hay, ¿quién, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Entonces, dos de las cosas que nosotros tenemos que pedir, hermano bendito, es pan. Y está bien, hermano, debemos nosotros pedir comida diaria, comida literal. Pero si nosotros leemos más adelante, cuando Jesús está hablando de esto, hermano, que está hablando de pedir y dar, y él dice, hasta ahora les he estado hablando en alegorías, dice él. Entonces a mí me llamó la atención porque ciertamente aquí está hablando de pedir pan literal, pero también se refiere a pedir el pan espiritual. Entonces, hermano, la situación, el problema, lo malo, no sé cómo decirle, es que a veces hay algunos cristianos que sí piden, pero piden solo cosas terrenales, solo cosas terrenales, solo cosas terrenales. Y está bien, y Dios escucha la oración y Dios responde esas oraciones. Pero vamos a ver un versículo más adelante que hay peticiones que a Dios le agrada como le piden. Y hacia eso tenemos que ir nosotros, a pedir lo que a Dios le agrada que nosotros pidamos, ¿verdad? Yo recuerdo que hace esos meses que platicamos de esto, platicamos de cómo nosotros tenemos que Dios nos ayude a nosotros para pedir lo que Dios quiere que pidamos y no que pidamos lo que Dios quiere que no pidamos. Pero el asunto entonces es de que ya dejando por un lado la visión terrenal, ¿verdad? Tenemos que pedir pan, pero pan espiritual. Tenemos que pedirle al Señor, hermano, que nos hable. Que nos hable, cuando tú lees la Biblia, tienes que pedirle al Señor que te hable, porque si no te habla el Señor cuando tú lees la Biblia, entonces, vas a sentir aburrido leer la Biblia, como algunos, ¿verdad? Que se duermen leyendo la Biblia. ¿Verdad? Les da sueño. Cuando tienen insomnio, lo que hacen es buscar la Biblia y ponerse a leer porque saben que eso sí los va a dormir, ¿verdad? Tomaron pastillas para dormir y no les dio sueño, pero entonces agarran la Biblia o toman la Biblia para leerla y entonces ahí sí se duermen. Entonces, hermano bendito, lo que nosotros tenemos que pedir es pedirle pan al Señor que nos hable a través de la palabra cuando la leemos, que nos hable a través de la predicación, que nos hable a través de la profecía, que nos hable a través de la enseñanza, hermano bendito, pero no me vaya a responder. ¿Cuántas personas en cada iglesia realmente le piden al Señor antes de llegar a la iglesia, Señor, háblame hoy, Señor, háblame hoy, dame el pan, dámelo hoy, Señor, necesito que me hables? ¿Sabe cuándo hay gente que sí le pide al Señor así? Cuando están problemas. Cuando están problemas, sí, la gente sí quiere que el Señor les hable, pero relacionado a su problema. Amén. La gente lo que quiere es que Dios le hable relacionado a su problema, pero tal vez Dios quiere decirle otras cosas. Hermano bendito, Dios quiere decirle otras cosas. Es como lo que hemos hablado nosotros, ¿verdad? Que hay cristianos que tienen problemas económicos, pero problemas económicos porque, por ejemplo, no saben administrar el dinero. Entonces le están diciendo, Señor, provéeme, Señor, provéeme. Y tal vez lo que Dios quiere hablarle y enseñarle es a que administre bien el dinero. Y por estar pidiendo una cosa, no está recibiendo otra. Entonces, hermano bendito, necesitamos nosotros pedir al Señor que nos hable. Que nos hable. Mire, hermano, usted, digámoslo así, usted tiene, no sé cómo decirlo, pero usted tiene la obligación de pedirle al Señor que le hable a usted en la predicación. Y entonces el Señor va a hacer algo conmigo y me va a usar para hablarle. Yo también oro, ¿verdad? Porque también es mi responsabilidad pedirle al Señor que nos dé el alimento diario, hermano. Pero ¿y si me habla a mí? Puede ser que me hable a mí cuando yo estoy estudiando para predicar o que me hable a mí cuando yo estoy predicando. Pero el beneficiado, único beneficiado sería yo. Pero se trata, hermano, de que todos salgamos edificados. Amén. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé pan, que nos dé comida, que nos dé alimento, hermano bendito. Por eso, mire, por eso es que hay cristianos que sucumben, por ejemplo, ante las pruebas, hay cristianos que sucumben ante la tentación porque estaban débiles espiritualmente. Tal vez llegaban a la iglesia, pero no comían. ¿No le ha pasado así a usted, hermano, que va a algún lugar donde hay mucha comida y no puede comer, no porque le digan que no coma, sino que no tiene hambre? Recuerdo yo que una vez fuimos a un retiro de matrimonio, no sé si fue el primer o segundo retiro de matrimonios que fuimos con mi esposa, y en el desayuno, almuerzo y cena había buffet. Y yo iba malo, hermano, solo comía un poquito y me llenaba. Enojado estaba yo. Entonces hay así algunas personas de que el Señor quiere dar comida. Y bueno, hermano, bienvenidos, hermano, no los había visto. Entonces el Señor quiere dar comida y hay comida en la casa de Dios, pero los que hay personas que no están comiendo, están en otro rollo, ¿verdad? O están chateando, o están jugando, o están dormidos, o están metidos en sus problemas. Están metidos en sus problemas. Y el Señor lo que quiere darles es pan. Y entonces por eso porque mire, hermano, naturalmente, ¿qué le pasa a uno si uno no come, hermano? ¿Qué le pasa al cuerpo humano si el cuerpo humano no come? Se debilita y se enferma. Igual es espiritualmente. Cuando la persona no come del pan, se debilita, hermano, y termina creyendo cosas que Dios no dice. Y termina viviendo como Dios no quiere. ¿Por qué? Porque no se alimentó. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, tú, hermano, tú tienes la responsabilidad de pedirle a Dios que te hable. Como esto es personal, ¿verdad? Tienes que pedirle al Señor que te hable, que te hable, que te hable. Y aunque estés en problemas, Dios te va a hablar, ¿verdad? Porque ¿quiénes somos nosotros para decir cuándo sí y cuándo no Dios tiene que hablar? Por ejemplo, fíjese que me enteré que una persona del trabajo, pues, falleció hace algunos meses, ¿verdad? Pero yo conocí a esa persona y dije, me quedó la duda de mí, de por qué había fallecido. Y que si hoy me encontré con una persona que era jefa de quien se murió, y le pregunté de qué se murió, y me contó que le había dado cáncer. Y después de 2 años, falleció. Entonces, cuando iba entrando al trabajo, dije, Dios mío, ¿cómo hay gente que espera hasta las últimas para buscar a Dios? Y no sé, tal vez con un mero fariseo, qué sé yo, y vino un pensamiento en mi mente, y que Dios, a pesar de que haya gente que hasta las últimas lo busque a Él, Dios lo salva, Dios lo auxilia, Dios le responde. Amén. Entonces, aunque nosotros estemos en problemas, o aunque alguien solo cuando tiene problemas le pide al Señor que le hable, ten la seguridad de que Dios te va a hablar. Pero Dios quiere hablarte, hermano, siempre. Dios siempre quiere hablarte. Dios siempre quiere hablarte en la Biblia. Amén. Amén. Porque la tendencia ahora, ¿verdad? Como ahora solo es tendencias y modas. La moda, la tendencia ahora es que la gente piensa que cualquier cosa que le dice su corazón, es Dios el que le está hablando. Viene de la mano de los cantantes, ¿verdad? De los cantantes, porque son artistas más que todos. Son pocos los verdaderos salmistas, los de mayoría son artistas. Dicen, no, yo le expreso a Dios lo que hay en mi corazón y Dios me habla a mi corazón. Pero la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, Dios te quiere hablar, Dios nos quiere hablar a través de su palabra, a través de la Biblia. Amén. Entonces, pero eso es lo que tenemos que pedirle, Señor, háblame. Háblame, Señor. Háblame. Háblame. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios no nos va a dar una piedra, sino que Él, ¿qué va a hacer? Él nos va a dar pan. Él nos va a hablar, hermano. Él nos va a hablar, pero también tenemos que venir vacíos nosotros también, ¿verdad? Para que cuando el Señor nos dé pan, nos llenemos. Y después dice, y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice el verso 11, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, oiga, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quiénes se le dan las buenas cosas? ¿A quiénes se les dan las buenas cosas? A los que le piden. Entonces, hermano bendito, tenemos que pedir. Tenemos que pedir. Hay muchas cosas, hermano, que son lícitas que nosotros pidamos, muchas cosas. El problema, hermano, el problema es que o por cultura o por la forma como criaron algunos hermanos, les enseñaron mal o los criaron mal solo pidiendo, hermano. Y pues yo no sé qué piensa Dios de eso, pero sí, humanamente hablando, sí no debe ser muy agradable que cada vez que se acerquen a uno sea solo para pedir. Pero yo no sé si usted tiene algún familiar que lo llama a usted solo para pedirle, ¿verdad? Amén. Si es su papá y su mamá, pues tal vez no habría necesidad de que lo llamen para pedirle, sino que darle sin que ellos pidan. Pero un primo, un hermano, un cuñado, un suegro, la verdad, tampoco habría que esperar a que estén en necesidad los suegros, ¿verdad? Pero qué sé yo, alguien, un su amigo, pues, que se conocieron cuando eran cachorritos los dos, ¿verdad? Y lo llama y solo cuando... Y cuando le va bien, no lo llama para invitarlo, por ejemplo, aunque sea a comer pinulito o algo, ¿verdad? Pero, a pesar de eso, Dios da. Pero hay cosas buenas que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Pero ¿qué hay que hacer primero? Antes de buscar, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir. Por eso también hay un montón de jóvenes que no sé, encontraron una mala mujer porque se pusieron a buscar y se les olvidó que antes de buscar había que pedir. Y como no pidieron, se encontraron una que no era la que Dios les quería dar. Y de apodo le dicen la samaritana, ¿verdad? Son inconversos los jóvenes esos, ¿verdad? Por supuesto. Son inconversos los jóvenes esos porque se pusieron a buscar y cometieron el error de no pedir antes. O también la señorita, ¿verdad? Se dejaron encontrar, ¿verdad? Y cometieron el error de no pedir antes. Entonces Dios quiere que pidamos, pero que pidamos bien, amén. Porque hay algunos que piden y piden mal, como dice la Biblia, que hay unos que no tienen porque no piden. Y si piden, piden mal, dice la Biblia. Entonces, hermano bendito, primero pidamos, amén. Y no le digamos al Señor que sea lo que nosotros queremos, sino que Él sea el que cierre las puertas en donde no tenemos que ir y que abra las puertas a donde sí tenemos que ir. Amén. Ahora mire esto. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo, estos versículos a mí me emocionan, hermano. Y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Hermano, ¿qué haríamos nosotros, hermano? Mire, ¿qué haríamos nosotros si Dios se nos aparece a nosotros? Hermano, no me va a responder, pero ¿alguna vez usted ha tenido un sueño así en donde le dicen que pida? Pero ahora, ¿qué haríamos nosotros si una noche, aquí no dice que Salomón soñó con Dios? No. Salomón estaba soñando y Dios se metió en el sueño de Salomón. Amén. No fue un sueño. No fue que Salomón soñó que Dios le pidió. No. Eso fue real. Pero Dios, mientras Salomón estaba soñando, Dios se le metió en el sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Hermano, ¿qué pediríamos nosotros? ¿Qué pediríamos nosotros, hermano? A pesar de que todos nosotros tenemos diferentes necesidades, hermano. Todos nosotros tenemos diferentes necesidades. Pero óigame pues, hermano. Todos nosotros tenemos necesidades. Y unos tienen unas necesidades más fuertes que otros, hermano. Pero siempre hay algo más importante en nuestras necesidades. Óigame, hermano. En nuestras necesidades siempre hay cosas más importantes que debemos pedir. Amén. Ya se lo dije, un hermano que tiene problemas económicos, que no le alcanza el dinero. Cuando ganaba 2,000 y decía, si yo ganara 3,000, ganó 3,000. Ahora, si yo ganara 4,000, está ganando 4,000. Si yo ganara 5,000, y así se va a ir, hermano. Si yo ganara 1,000,000, va a decir después. El dinero no le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el problema no es que no tiene dinero. El problema es que no sabe administrar el dinero. Entonces, ahí lo que él tendría que pedir es, Señor, ayúdame a administrar bien mi dinero. A pesar de que tiene necesidades económicas. Entonces, aquí Salomón, hermano, Salomón tenía muchas necesidades. Pero cuando él, y echémonos una pensada, cuando él se puso a analizar qué era lo que más, realmente, más necesitaba, eso pidió. Y entonces viene Salomón y le responde. Mire cómo responde Salomón. A mí me impresiona eso, cómo responde Salomón. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Entonces eso nos habla de reconocer autoridad. De reconocer autoridad. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Oiga, en que le diste hijo que se sentara en su trono. Amén. Entonces Salomón reconocía a David como su papá y también decía que era hijo de David. De David, sí. Amén. Amén, hermano. Hablando en el sentido literal y después lo podemos aplicar al sentido espiritual. Por ejemplo, uno no debería negar quién es el papá y la mamá de uno, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Y hay algunos hermanos que les da vergüenza decir quién es su papá o quién es su mamá. ¿Sabe cómo se cachan a esos hermanos? Porque tal vez solo un apellido da, no da sus dos apellidos. No da sus dos apellidos porque puede ser que uno no le guste. Entonces, en el sentido espiritual, deberíamos nosotros reconocer quién es nuestro Padre y someternos a esa autoridad. Deberíamos reconocer la autoridad ministerial, digámoslo así, y someternos a esa autoridad. Entonces dice en el verso 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Tres veces. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Entonces, aquí viene ya la petición de David. Da pues a tu siervo. ¿Qué pidió Salomón? Un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Pero él tenía más necesidades, hermano. Óigame. Él tenía más necesidades, pero se ocupó primero en las necesidades de adentro, hermano. Se ocupó en sus necesidades de adentro y puso en segundo lugar las necesidades de afuera. Hermano, hermano, hermano. Mire pues, hermano, mire. Cuando usted esté en problemas, cuando yo esté en problemas, hermano, mire, una de las cosas que tenemos que hacer es examinarnos y preguntarnos, Señor, ¿pero qué estoy haciendo yo que está permitiendo que venga ese problema? Por ejemplo, a veces hay matrimonios que solo problemas, y solo problemas son, y solo problemas, y solo problemas, y dice, mejor divorciémonos, esa es la solución. Esa no es la solución. Lo que tendría que hacer es examinarse él mismo o ella misma y preguntarse qué estoy haciendo mal que está dando lugar a que pasen esos problemas. Porque lo primero que tenemos que atender, hermano, es lo de adentro y después lo de afuera. Entonces Salomón, ¿cómo se conocía? Primero lo que hizo fue examinarse hacia adentro y ver qué era lo que necesitaba y pedir eso. Amén. Entonces dijo, Señor, dame un corazón entendido para juzgar y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dame un corazón entendido para juzgar y para discernir. Porque ¿quién podrá gobernar a ese tu pueblo tan grande? Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. Entonces, por eso le dije hace un momento que Dios nos puede proveer, hermano, aunque haya alguien que solo le pida al Señor cuando necesita y solo se acerca para pedir al Señor, el Señor le puede proveer, pero que eso haya sido agradable delante de Dios, eso es otra cosa. Entonces, Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a pedir. Amén. Que nosotros aprendamos a pedir para que lo que nosotros pidamos sea lo que a Él le agrade, como esto, ¿verdad? Pedirle, Señor, háblame, Señor, porque si Dios nos habla, hermano, nuestra vida va a cambiar. Si Dios nos habla, nuestra vida va a cambiar, hermano. Si Dios nos habla, necesariamente nuestra vida tiene que cambiar, porque así dice, por ejemplo, en el principio creó de los cielos y la tierra, y después dice de la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Dios envió su palabra y se hizo lo que él dijo. Sepárense las aguas de las aguas. ¿Y qué se pasó? Se separaron las aguas de las aguas. Aparezca lo seco. ¿Y qué pasó? Apareció lo seco. Entonces, si Dios nos habla, nuestra vida va a cambiar. Entonces, a Dios le agrada que nosotros le pidamos que nos hable y que su palabra nos cambie. Ya sea que tú estés leyendo la Biblia, ya sea que tú estés oyendo la enseñanza, estés oyendo la predicación, o ya sea que tú mismo estés predicando, enseñando, o ya sea que estés oyendo la Biblia, no sé, porque tal vez pones tu radio en la noche oyendo la Rema Estéreo, ¿verdad? Y el Señor te va a hablar en la alabanza, en la predicación. Amén. Y aquí, ¿qué otra cosa le agrada a Dios que nosotros le pidamos? Que nos dé un corazón entendido. Amén, hermano. dejémoslo hasta aquí. No, no sigamos la lectura, dejémoslo hasta aquí. Que nos dé un corazón entendido. Hermano, si nosotros, si en el pueblo de Dios hay necesidad de que el Señor nos dé un corazón entendido, es porque no muchito entiende nuestro corazón, ¿verdad? Por ejemplo, a Josué, no sé si fueron 5 o 7 veces las que Dios y el pueblo le tuvieron que decir, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. A Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque se le olvidaba. Se le olvidaba. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame un corazón entendido. Amén, hermano. Un corazón que entienda, hermano. Que entienda a Dios en primer lugar. Que entienda la palabra de Dios. Amén. Que entienda, hermano, un corazón que... Los jóvenes que piden un corazón para entender a sus papás. Que cuando el papá le dice no, él sabe por qué. Por ejemplo, o la hermana que entienda las instrucciones que le da el esposo. Hermano, bendito, hermano. Necesitamos un corazón entendido. Para todas las cosas. Un corazón que entienda las matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? ¿A quiénes les gustan las matemáticas aquí? Esa. ¿Cuál es la integral triple de? La transformada de Laplace, que sí. Yo gané esa matemática y cuando fui a ver mi nota, no me pusieron y la había ganado. Pues yo me recuerdo que la había ganado, ¿verdad? Es un corazón entendido. Pero primero para entender las cosas de Dios. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Es que no se trata solamente de que pretendamos entender a Dios y no queramos entender a los hermanos, por ejemplo. Amén, ese es un mal concepto, ¿no? Sino que es un mal concepto de algunas personas que piensan que lo único que les interesa es ellos y Dios y qué importa a las demás de los hermanos. Y así no es, porque la Biblia nos pone una condición y una relación entre nosotros y dice, todo lo que ustedes quieran que se haga con ustedes, háganlo con otros. Entonces hay una dependencia nuestra hacia nuestros demás hermanos. Entonces necesitamos un corazón entendido para entender a Dios, pero para entender también cómo debemos vivir y comportarnos en medio de la congregación. Hermano bendito. Amén. Ay, mire, hermano, yo cada vez que leo las noticias, hermano, me doy cuenta cómo hay algunos movimientos que están embarrancando o enlodando, digámoslo así, a la iglesia del Señor en la política. No solamente es en Guatemala, es en toda Latinoamérica. Y son seminarios teológicos. Tiene que haber una separación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esos pastores o algunos pastores no tienen un corazón entendido. Y que eso Dios, por hermano, en el Nuevo Testamento jamás vemos nosotros, hermano, un ejemplo en el cual como ciudadanos sí podemos, como ciudadanos, hermano, hasta tenemos casi que la obligación de velar por el bienestar de nuestro país como ciudadanos. Amén. Entonces a veces el cristiano quiere orar por cosas que no hay que orar, sino que hay que actuar. Entonces, regresando al punto, un corazón entendido. En este tiempo, hermano, que nosotros estamos viviendo, que es de engaño, Apocalipsis nos enseña que una de las armas más efectivas que el enemigo utiliza es el engaño, el engaño, el engaño, el engaño. Entonces, a Dios le agrada que nosotros le pidamos que nos dé un corazón entendido. ¿Para qué? Primero, para entender. ¿Y también para qué? Para juzgar, para separar, hermano. Amén. Amén, hermano. A usted nunca le han llevado chismes de otra persona y cuando usted se entera, el chismoso además de ser chismoso, era mentiroso o mentirosa. Fíjate que aquí le anda diciendo que te lleguen los pies. Y no le lleguen los pies, ¿verdad? ¿Y quién dice? Y cuando se pone a averiguar, la otra persona no dijo eso. Ya viste qué bonitos los pies del hermano, dijo, de la hermana. Otra cosa, ¿verdad? Entonces, además de chismoso, mentiroso. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos un corazón entendido, hermano bendito. ¿Para allá para qué? Para juzgar, hermano, para separar lo que es bueno de lo que es malo. Y como aquí dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo, hermano bendito. Y no solo irnos por la finta, ¿verdad? Que como parece bueno, entonces de plano de bueno. No, hermano, no. Necesitamos un corazón entendido para juzgar y un corazón entendido para discernir. Amén. Para discernir. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios se va a agradar de nuestra petición y nos va a dar un corazón entendido para juzgar y para discernir. Amén. Amén, hermanos. Benditos. Mire este otro. Ahora mire estas traducciones, perdón. Dice, Reina Valera 1865, da pues a tu siervo corazón dócil, dice. Entonces, además de que necesitamos corazón entendido, necesitamos un corazón dócil. Hermano, ¿cómo lo criaron a usted sus padres, hermano? ¿Cómo lo criaron a usted sus padres? Porque como nos criaron a nosotros, así nos vamos a desarrollar el resto de nuestra vida, a menos que el Señor no esté interviniendo constantemente para cambiarnos y darnos la imagen de Jesucristo y no la imagen de nuestros papás. Amén. Por ejemplo, estábamos viendo una película hace algún tiempo donde una muchachita, no había conocido a su papá, se murió la mamá y fue a buscar al papá y en tomas diferentes, salían en lugares diferentes. Y lo mismo que hacía el papá, lo mismo hacía el hijo. El papá hacía una expresión y el hijo ni lo había conocido y hacía la misma expresión, porque por la genética. Y además, el otro asunto es cómo lo criaron a uno. Entonces, como nos criaron a nosotros, así vamos a hacer. Y se lo vuelvo a repetir, a menos que el Señor no esté interviniendo constantemente para cambiarnos. Entonces, hay gente que tiene un corazón que a veces no es dócil, sino que es duro. Y hay unos que tienen un corazón no dócil, sino que aguado, ¿verdad? Pero necesitamos un corazón dócil también. Amén. Además de entendido, que sea dócil. Amén. Que sea flexible. Amén, hermano bendito. Amén. Dios es dócil, hermano. Dios es dócil. La Biblia dice que Dios a veces determina alguna corrección para aún su hijo, pero cuando ve el arrepentimiento genuino de su hijo o de su hija, Dios dice, mejor ya no, ya se arrepintió. Como aquel rey que le había dicho, dijo a Isaías, mira, anda a decirle a tal rey que se va, que arregle su casa porque se va a morir. Entonces vino el rey y se arrepintió, se puso a llorar y dijo, Señor, acuérdate de que yo he hecho esto, esto y esto. Entonces cuando Dios vio el arrepentimiento genuino de ese rey, dijo, mejor ya no, le vamos a dar más tiempo. Entonces Dios es dócil, hermano. Nosotros debemos aprender a ser dóciles. Amén, hermano. Amén. No aguados, ¿verdad? No aguambados, sino que dóciles. Amén. No es lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hay que tener un corazón dócil. Amén. Amén. Dóciles, por ejemplo, para criar a nuestros hijos. Dóciles, por ejemplo, en el hogar. Dóciles, por ejemplo, en la iglesia. Incluso en el trabajo hay que ser dóciles, ¿verdad? Porque dice la Biblia que los que muestran misericordia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar con ellos? Para ellos también hay misericordia. ¿Hay misericordia para ese? ¿Para ese? No, porque ese es mala gente. ¿Y para aquel? Para él sí. ¿Por qué? Porque él hacía misericordia. Entonces necesitamos, hermano, tener un corazón dócil. Amén. Amén, hermano. Mire, pues uno puede tener un corazón dócil y pegarle a sus hijos. ¿Sí? Yo puedo tener corazón dócil y pegarle a mis hijas cuando sea necesario. Porque si no lo corrijo. Entonces dice la Biblia que la rebelión no se va a apartar. Entonces, tener un... ¿Jesús era manso, sí o no, hermano? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Si nosotros creemos la Biblia, sí. Y entonces, ¿por qué entró con unos lazos a tirar todo lo que estaba en las mesas en el templo? Dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y no era manso, pues? Sí era manso, pero ser manso no significa que uno no corrija lo que se tiene que corregir. Tener un corazón dócil no significa de que no haya que castigar y que corregir. Corazón dócil se refiere también a no caer en extremos. Amén. Entonces necesitamos un corazón dócil. Aquí dice, mire, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Que es de lo que ya hablamos aquí, ¿verdad? Del entendimiento. Pero mire cómo dice la versión moderna. Da pues a tu siervo un corazón inteligente. Amén. Amén, hermano. Ahora mire, hermano, que eso a veces hay personas que cometen unos errores, hermano, que no los tendría que haber cometido. A veces decimos nosotros solo por sentido común, no los tendría que haber cometido, pero los cometió. Entonces necesitamos un corazón inteligente. Amén. Mire, pues, ahorita que hemos estado buscando, viendo, el Señor me dice, mire, ¿usted para qué lo quiere? Para una iglesia. Entonces, ya me di cuenta que hay una mala, no sé cómo decirle, hermano. Ah, pues mire, ese terreno está bueno. Solo cuesta 1,200,000. Anímese, me dice. Ah, es que no tengo sencillo, le dije. Ahora. Pero mire, hermano, si no hubiera tenido un corazón inteligente, me hubiera emocionado, de verdad. Pues, y echarme una mi fumada. Y... No. Necesitamos un corazón, hermano, que sea inteligente para tomar decisiones. Bueno, hermano, no, yo voy a como pasó con una persona, estaba oyendo yo, ¿verdad? Que compró carro y él no sabía manejar carro. Entonces el que lo usó su hermano y se lo fundió. No tenía corazón inteligente. Necesitamos un corazón inteligente, hermano bendito. Pero no solo inteligencia para las cosas naturales. Hermano, si para las cosas naturales es más fácil todavía. Entonces, esta inteligencia se refiere primero a las cosas espirituales, primero a las cosas de Dios, y como consecuencia va a ser una inteligencia para las cosas naturales, hermano bendito, pero necesitamos un corazón inteligente. Amén. Amén, hermano, para que algunos ya los dejen de estar engañando, para que algunos ya los dejen de estar utilizando, hermano. Esto es como que alguien lee todo. Todos los meses llegue alguien a pedirle prestado, ¿verdad? Todos los meses. Pero mire, esta vez sí se lo voy a pagar. Hasta llora, ¿verdad? Ya lleva 5 años diciéndole lo mismo y no paga. Entonces, hermano, pues ya no le preste. Ay, hermano, usted tiene un corazón duro. Pídale al Señor un corazón dócil. No, no es así. No es así, hermano. Da pues a tu siervo un corazón inteligente. Pidámosle al Señor un corazón inteligente, hermano. Mire cómo dice la Reina Valera actualizada. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Un corazón que sepa escuchar. Y bíblicamente, ¿qué es escuchar, hermano? Bíblicamente, ¿qué es escuchar? ¿Ah? Son varias palabras. Es escuchar, entender y obedecer. Ese es Shamá. Escuchar, entender y obedecer. ¿Cómo sabemos cuando una persona no escucha? Porque cuando se da algo, cuando se dice algo, no lo obedece. Lo oyó, pero no lo escuchó. o no lo entendió. Porque ¿qué pasa cuando alguien no entiende la palabra? El enemigo la roba. Así se le... Los que no entendieron, los que están junto al camino son los que no entienden la palabra, lleva el enemigo y la roba. Necesitamos un corazón que sepa escuchar. Incluso así lo dice la Biblia. Otro día lo vamos a ver, no sé, porque íbamos a hablar hoy de los necios, ¿verdad? Para ir extirpando esas cosas. Y una de las características de los necios es que cuando le van a decir algo, rápido contesta. Mira, vos estuviste ayer. Sí, pero lo que pasa es que yo estaba haciendo que no se trata. Y ni siquiera dejó que uno lo explicara. No, pero dime, no, pero es que lo que pasa es que saber que le vinieron a contar a usted y que no sé qué. Estoy inventando algo, ¿verdad? Me estoy inventando algo. Eso no ha pasado. Pero el necio no deja que le hablen y rápido responde. No escucha. No escucha. Entonces necesitamos, hermano, un corazón que sepa escuchar. ¿Para qué? Para entender lo que Dios nos quiere decir. Amén. Amén. Mire, pues. Pues yo aprendí de mi pastor, hermano, de que no es correcto que las hermanas besen en la boca a sus hijos. Primero por la higiene, ¿verdad? Le va a dar una infección en la garganta, intestinal, qué sé yo, ¿verdad? Primero por higiene. Y segundo porque se le pueden despertar cosas al patojo que pueden conducir a cometer pecados espantosos. Pero una vez vi una hermanita que cuando se despidió de su hijo, lo besó en la boca, no aquí. Pues yo me quedé, pero si nuestro papá acaba de decir que no y esta lo hace. No es que yo entendí del Señor de que si yo lo saludo así es que le demuestro que lo amo. ¿Será que eso era lo que Dios quería que ella aprendiera? ¿O lo que se imaginó ella que Dios quería decirle? Ese es el problema, hermano. Ese es el problema, que hay gente que se imagina cosas que Dios no ha dicho. Se imagina cosas que Dios no ha dicho, hermano. Hermano, como dice Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, cuando te pregunten cuál es la profecía, qué va a pasar en el futuro, diles, Jehová los va a dejar. Yo lo volví a leer, y lo volví a leer, dice, cuando te pregunten qué dice la profecía, diles, así dice Jehová, Jehová los va a abandonar. Después dice, y cuando alguien profetice, yo voy a castigar a ese que profetice, porque yo no voy a hablar. Entonces, hermano, a veces hay algunos problemas en algunos cristianos o en algunas congregaciones que se imaginan que Dios dice y Dios no ha dicho. Entonces, por eso necesitamos un corazón que sepa escuchar, para que lo que Dios dijo lo entendamos como Él lo dijo. Amén. Amén, hermano. No como Saúl, ¿se recuerda de Saúl? Vino Samuel y dijo, mira, Saúl, cuando vayas, vas a matar a todo. Vas a matar al rey, mujeres, niños, viejas, a todo vas a matar. Animales, todo lo tenés que matar, absolutamente a todo. Muy bien, dijo Saúl. Y se fue a la guerra. Y cuando regresó, se oía el ruido de vacas. Y traía al rey vivo. Y viendo Samuel dijo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué oigo ese ruido de animales? ¿No has obedecido a la palabra de Dios? ¿Y qué responde Saúl? Sí la obedecí. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál había sido el problema? Había habido un problema ahí. Antes de la desobediencia hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? No entendió bien lo que Dios le dijo. Dios le dijo una cosa y ¿qué hizo él? Otra. Pero según él, sí había obedecido a Dios. Según él. Yo he cumplido la palabra de Dios, dijo, pero no la había cumplido. Hermano, ¿está escuchando? Había un problema ahí. El mensaje que Dios estaba enviando, o no lo estaba recibiendo bien Saúl, o lo estaba entendiendo mal. Entonces, cuando yo leí eso, me preocupé, fíjese, hermano. Me preocupé porque dije yo, entonces, ¿y si Dios me habla a mí? ¿Y yo entiendo otra cosa? Pues sería un problema para mí, pero tengo familia. Y estoy aquí pastoreando esta iglesia, es un gran problema. Entonces, hermano bendito, por eso es que Salomón le dice al Señor, dame un corazón que sepa escuchar, para que cuando tú hables entienda clarito, clarito lo que tú me dices. Hermano, hermano. Amén. Como alguna patoja que le haga caso a un inconverso, es que Dios me habló de que lo va a convertir de aquí al milenio. No, si el mensaje ya está claro, no os unáis en yugo desigual, ahí está clarito, pero puede ser que alguien no lo entienda. Entonces, ¿qué se necesita? Un corazón que sepa escuchar. Amén. ¿Escuchas? No me vas a responder, pero los hijos escuchan a sus papás. Cuando su papá lo está regañando, cuando sale una instrucción, lo escucha. Porque si no escucha al Padre terrenal, no escucha al Padre celestial. Porque la Biblia dice, si ustedes no aman a un hermano que sí ven, ¿cómo pretenden amar a Dios que no ven? Ese es un principio. Si alguien no escucha a sus papás aquí en la tierra, ¿cómo pretende escuchar a Dios que no lo ve? Hermano, ¿escucha usted a sus jefes cuando lo regañan o le dan una instrucción? Porque si no escucha al jefe y no atiende la instrucción del jefe, entonces no, seguramente va a haber un problema ahí que no va a poder entender y escuchar la voz de la autoridad en la iglesia. Hermano bendito. Entonces, por eso es que, oígame hermano, por eso es que a Dios le agradó la petición de Salomón. Dame un corazón entendido para juzgar y discernir. Dame un corazón dócil para juzgar y para entender. Dame un corazón con entendimiento para juzgar y discernir. Dame un corazón inteligente para juzgar y distinguir. Da un corazón que sepa escuchar para juzgar y discernir, hermano bendito. Amén. Bueno, vamos a ver. No, aquí no. Aquí está, calidad. Mira esto. Y aquí anoche apareció, aquí es Reyes. Y aquí es Crónicas. Y aquí anoche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Usted ha oído ese verso, era famoso, que muchos se le dicen, pídeme y te daré naciones. Solo me falta verificar en qué momento Dios le dijo eso a Abraham. Si fue antes o después de que le ofreciera a su hijo. Mejor mirémoslo una vez. O no, vamos a ver. Vamos a ver. Pongamos por aquí. Dice, pídeme naciones. Pídeme. Te daré naciones. Vamos a ver. Tildenla ahí. Ahí está. Yo recuerdo que eso se lo dijo a Abraham. Vamos a ver. Por aquí. Isaías. Vamos a ver. Bueno. Pero cuando le dice te daré por herencia las naciones, por ahí está el contexto. Pero no lo encuentro ahorita. Para ver si, porque todos nosotros queremos que el Señor nos dé, pero primero hay que ver si ya le dimos al Señor lo que Dios nos pide, porque Dios también pide. Amén. Dios también pide, Dios nos da y nos pide. Amén. Bueno, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Entonces, aquí ya dice diferente, dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa hay que pedirle a Dios? sabiduría y ciencia, o sea, conocimiento. Amén, hermano. Amén. Sabiduría. Sabiduría, hermano. La sabiduría dice, clama desde las calles, clama desde las plazas. Vengan y coman de mi pan y beban de mi vino. Pero hay gente que le dice a la sabiduría, yo no necesito sabiduría. Y cuando está en problema, la gente viene de la sabiduría y dice, ahora yo no los voy a ayudar. Y cuando estén en problemas, ahí los voy a dejar. Así dice Proverbios, que dice la sabiduría. Entonces, hay que pedir sabiduría y ciencia. Amén. Todos nosotros somos sabios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero es el principio. Hay que seguir avanzando en la sabiduría. Reina Valera 95 dice la sabiduría y, pero mire cómo dice aquí, sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Y aquí dice, sabiduría y ciencia para que sepa dirigir a este pueblo. Entonces necesitamos, hermanos, sabiduría. Por ejemplo, para dirigir nuestra vida, para dirigir tu familia, para hacer tu privilegio, y yo también. Sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, y sabiduría e inteligencia para... Oiga este, aquí quería llegar. La Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia para que... ¿Qué dice ahí la Biblia? Para que sepa conducirme. Hermano, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando no estamos en la iglesia, hermano? Hermano, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo se comporta en la calle, hermano, hermana? Cuando le silban, hermana, ahí en la calle, ¿reprende o recibe? O hermano, que no le dice a la esposa que está bonita, pero sí se lo dice a alguien diferente. Es que necesitamos sabiduría para saber conducirnos. Hermano, ¿me está escuchando? Necesitamos sabiduría. Bueno, vamos a ver, voy a ver otro más y vamos a orar. Vamos a ver si sube el teclado, por favor. Vamos a ver. Voy a saltar varios. Después lo vemos otro día. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Mire, ese acreedor si era malo, ¿verdad? Porque se acababa de morir el esposo de esta mujer y llegó nada que para darle el pésame. Mire, lo siento mucho, doña Chonita. ¿Y cuánto es de los gastos? Ah, son tantos. Ah, sí, pues sacó su papel. Mire, y su esposo me debe tanto. Según ella le iba a ayudar, ¿verdad? Así que me va a llevar a dos de sus hijos. Le dije, mire, hermano. Pero Dios no dejó sola a esa mujer. Esto es lo hermoso de nuestro Dios, hermano. Dios no abandonó a esa mujer. Entonces, ella fue con el siervo de Dios. Ella fue con el profeta. Y le dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y ese es el otro problema. Hermano, óigame, el problema de este profeta es que se metió a deudas y no las pagó. ¿Quién tenía que pagar después las deudas? Los hijos. Tu siervo, mi marido, por eso, hermano, no se meta a deudas que no va a poder pagar. No se meta a deudas. Como una hermana que su esposo estaba enfermo de muerte. Y dijo, yo iba a vender mi casa, pero mejor no, dijo yo. Porque si mi marido no se recupera, ¿a dónde me voy a ir a vivir? ¿Qué dicen los asmáticos, los almáticos? ¿Dónde está el amor de Dios? Esa mujer sí no quería a ese hombre. Solo estaba por interés la infeliz. ¿Y acaso le iba a dar casa después de la otra persona, pues? Fácil es hablar, hermano, fácil es hablar. Ay, no, yo no lo haría. Esperemos que esté en esa situación, vamos a ver si no lo haría. Pero bueno, eso es para otros, ¿verdad? No para nosotros. ¿Verdad? Ve y entonces, ¿dónde está? Entonces dice, ¿Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos? Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo Eliseo a la mujer. ¿Y yo qué quieres que yo haga? Pero mire, esa mujer no llegó a pedir dinero. Ella llegó a que, qué sé yo, a que oraran por ella. Como aquellos hermanos que llegan a las iglesias solo a pedir dinero, ¿verdad? Como una vez contó un pastor que una vez llegó a una iglesia a alguien bien necesitado, hermano, y contó todo su gran problema. Y entonces el hermano dijo, está bien, hermano, ¿sabes qué? Vamos a orarle. Entonces la otra persona, yo no quiero que por mí, visto quiero yo, le dijo. ¡No! Entonces viene Eliseo y dice, ¿qué crees que yo haga? Me dijo, ¿qué tienes en tu casa? Hermano, mire, hermano, con lo que tú tienes en tu casa, puedes salir adelante económicamente hablando. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes un perro? Vende perritos. Cuando, si es una perra, vende los perritos. ¿De verdad, hermano? A usted risa le da, hombre. Usted no me cree a mí. Créale al Señor, pues, aunque no me crea a mí. Ratas, véndesela a los chinos. Yo me recuerdo una vez que vi un testimonio de una hermana que llegó a pedir consejo porque tenía problemas económicos y el hermano le dijo, ¿qué tiene usted en su casa, hermano? No tengo nada. No. Usted tiene que tener algo. No, es que no tengo nada, hermano. Pero bien, hermana, revise, recuérdese, ¿qué tiene en su casa? Ah, tengo una licuadora. Entonces venda jugos, le dijo. A la siguiente vez que llegó, que la hermana le platicó al hermano, ya no tenía solo una licuadora, tenía cuatro y tenía otra persona que le ayudaba. Con lo que tú tienes en tu casa, puedes salir adelante, económicamente hablando. Y en lo espiritual, más todavía. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide, me está oyendo, hermano, pide, estamos hablando de pedir, pide, pero ¿qué vas a pedir? ¿Dinero prestado? No pidas dinero prestado, pide para ti, pide, entonces pide vasijas con aceite, no, si Dios quiere hacer milagros también con nosotros, hermano, Dios quiere hacer milagros contigo, ¿o no lo crees? Dígame, pues, hermano, hombre, es decir, que de una vez, hombre. No pidas dinero, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Por eso tenemos que venir vacíos aquí a la iglesia, hermano, para que Dios nos llene. Porque si venimos así con, yo me lo sé todo, vamos a regresar vacíos. Entonces aquí dice, pide, sí, pero ¿qué vas a pedir? Vasijas vacías. Entonces cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que llegar con ofrenda. Dice la Biblia, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías en cuanto a la ofrenda, pero interiormente nosotros vacíos para que sea el Señor que nos llene. ¿Qué tienes en tu casa? Hermano, hermana, mi esposa me estaba contando que pasó un reportaje de una muchacha de un país de África, hermano, que mire, hermano, qué tremendo. Aprendió a hablar inglés viendo Bonanza. Aquellos programas que pasaban hace como 150 años aquí, aburridos, hermano. Así aprendió a hablar inglés ella. Hermano, ¿por qué nosotros no? Como dijo una vez un catedrático de la universidad, de que había una clase que él no muy entendía, y entonces para unas vacaciones de medio año se metió a estudiar y entendió y ganar el curso. Entonces, como estaba regañando la clase, y ustedes, ya, ¿qué necesitan? Dijo, unas vacaciones de medio año, le dijeron, ¿verdad? ¿A dónde fue a preguntar, verdad? Pero ella tenía un horno pequeño y aprendió a hacer pastelitos. Y aprendió y los vendía, y después le daba trabajo a los de su comunidad con un horno chiquito, un hornito, y así salió adelante. ¿Qué tienes en tu casa, hermano? ¿Qué tienes en tu casa? Dios quiere hacer milagros también con nosotros. Para nosotros también es eso. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a pedir bien. Amén. Si a un joven no le gusta estudiar, pídele, dile, Señor, libérame, que me guste estudiar, dile. Padre, en el nombre de Jesús, pide, hermano, pide. Pide hoy, hermano, pide. Pero pide bien, hermano. Cierra tus ojos, hermano, y lo que yo te estoy diciendo hoy es trascendental, hermano. Esto va a ser trascendental para tu vida. La petición que tú hagas hoy va a influir en tu vida. Pero pidamos bien, pidamos como Salomón, Señor, dame un corazón, Señor, entendido. Dame un corazón entendido, Señor. Dame un corazón entendido, Padre. Danos un corazón entendido, Señor, en el nombre de Jesús. Danos un corazón entendido para juzgar, para discernir, Señor. Danos un corazón entendido para juzgar y para discernir, por favor. En el nombre de Jesús, dame un corazón, Señor. Danos el pan de tu palabra, Señor. Háblanos, háblanos, Señor. Que leamos la Biblia para buscar que tú nos hables, que vengamos a la iglesia para buscar que tú nos hables, que oigamos la enseñanza para buscar que tú nos hables, Señor. Háblanos, envíanos tu palabra desde el cielo, desde tu trono, porque nuestra vida va a cambiar. Como lo dijo aquel hombre, Señor, solo di la palabra y tu siervo sanará. Solo dilo, Señor. Envía tu palabra para alcanzar nuestra liberación, Señor, en el nombre de Jesús. La liberación de nuestro espíritu, la liberación de nuestra alma, la liberación de nuestra mente, Señor. Solo di la palabra. Padre bendito, solo di la palabra, Señor. Como cuando sanaste a aquella mujer que estaba encorvada, que por 18 años había tenido esa enfermedad, y tú la sanaste, di tu palabra hoy, Señor, para nosotros. Para nosotros, di tu palabra, Señor, para liberarnos, para restaurarnos, para sanarnos, di la palabra, Señor, como en Génesis tú dijiste, sea la luz y se hizo la luz, así dilo hoy, para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos a nosotros, Señor. Mira aquellos que aún no han experimentado qué es que tú les hables. Háblales, Señor. A los jóvenes de esta iglesia, a los adultos de esta iglesia, háblales. Háblales, Padre, dales remas. En el nombre de Jesús, dale rema, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos experimenten qué es que tú hables. En el nombre de Jesús, Padre bendito, en el nombre de Jesús, danos un corazón dócil, danos un corazón con entendimiento, danos un corazón que sepa escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Pídelo, hermano. No pidas otra cosa. No pidas otra cosa. Porque si esta petición agradó a Dios cuando la hizo Salomón, también le va a agradar a Dios si nosotros se lo pedimos hoy. Danos un corazón entendido, Señor. Danos un corazón entendido, por favor, Señor. Pide, hermano. Danos un corazón entendido. Un corazón dócil, un corazón inteligente, un corazón con entendimiento. Un corazón que sepa escuchar, escucharte a ti primero, Señor. Dócil a tu palabra, dócil a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Un corazón inteligente, Señor. Danos un corazón con entendimiento, inteligente, dócil, que sepa escucharte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.